Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Ya estamos. Pues muy buenas, confírmame que tenemos los micros abiertos para no tener que presentar dos veces. Y vamos allá con la previa que todo el mundo estaba esperando, el partido ya que estaba marcado en el calendario de todo el mundo, incluso antes de que empezase la temporada, porque todos pensábamos que en este partido había muchas cosas en juego. Jornada 33, si no lo hice bien, 34, ya ahí me bailan un poco los números. Pontevedra-Salamanca, horario maldito, ya no vamos a entrar en ese debate de si nos gusta el domingo a las 12 o no, porque ya lo hicimos y además no nos gusta. Domingo a las 12 en Pasarón, hay que estar todo el mundo allí. ¿Y quiénes vamos a estar? Pues los tres de siempre y Pablo, que hoy nos falló, pero también estará. Vamos saludando ya. Manu Otero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos, contando las horas para que llegue ya ese domingo de una vez. Sí, hoy de verdad que apetecía que fuese un sábado, ya por quitarnos eso de encima ya. Un sábado por la tarde, que domingo a las 12. Bueno, y, si al final ascendemos... Yo firmo ya jugar siempre los domingos a las 12 de la mañana. Sí, también, claro, pero eso no te lo asegura nadie. Y por ahí tenemos también a Manu Quiroga, y que no tenemos a Pablo, pues el único representante técnico es Manu Quiroga. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Aquí estamos controlando un poco y bajándome un poco el volumen, que estoy un poco alto también. Bueno, pues primero, antes de meternos a hablar con el partido, tenemos que hablar de las cosas que hizo bien el club esta semana, que fueron muchas. Y empezando por la promoción, la verdad que no sé a quién corresponde dar la enhorabuena, si a toda a la directiva, toda, a Marcos o a quien se hay que darle, pero personalmente creo que el único pero que se le puede poner es que no se sacase antes, pero en fecha martes, que es la fecha habitual, promoción impecable. Sí, la verdad que las entradas a 5 euros, 10 en tribuna, ¿no es? Me parece chapó, es decir, yo lo dije en Twitter, y todo lo que se está haciendo también me parece increíble, ¿eh? O sea, de verdad, no voy a decir todo lo que se ha hecho estos 15 días, es lo que nos hizo durante la temporada, aunque ya lo estoy diciendo, pero la verdad que si había una semana para hacerlo o unos días para hacerlo, era esta, y la verdad que chapó, ¿no? Estamos aquí, estamos viendo aquí en pantalla pues alguna de las cosas, ¿no?, que se ha hecho. Se ha hecho una promoción con el Cisne, ¿no?, que los de Pontevedra, los socios de Pontevedra pueden ir a la tarde al Cisne. También el Pollo Pescamar hizo algo por ahí, ¿no?, nos envió ánimos y cosas así. La verdad que me parece la leche, la verdad. Se puso toda carne en el asador, incluso cosas como que demandábamos durante la temporada, ¿no?, que fue un cole a ver el entrenamiento, estuvieron los jugadores, bueno, Alex González vendiendo entradas allí un rato en el Savoy, lo que demandábamos. Quizá un poquito a contrarreloj o un poco a salto de mata, porque cada día había como una actividad nueva, podían haberse calendarizado un poquito, o sea, por no echarles tantas flores. Calendarizar un poco y que no fuese algo que pareciese tan improvisado. Como por ejemplo hoy el jardincito este del concello que montaron en San Francisco. Que se estrena mañana, creo, ¿no? O ya lo han dicho, algo así. Creo que lo presentan mañana o algo así, ¿no? Sí, pues bueno, un poquito antes no estaría mal. ¿Pero es en San Francisco o es enfrente del concello? En Plaza España. Es en los jardines de San Francisco. Igual en la Plaza de España también, ¿eh? La actividad esta de Iván Puentes, las anteriores siempre montaban como dos jardines temáticos. Uno en Plaza de España, otro en San Francisco. Sobre todo muy guay eso del Savoy o acercar a la calle, a pie de calle, el tema de la venta de entradas, quizás es lo que se echó un poco en falta en la promoción de los abonos, que a mí me consta que hubo voluntad de intentar acercar incluso lo de los abonos a las parroquias o a los pueblos, Marín, Pollo, Campolamero y tal, que al final eso creo que se quedó en el aire y no se llegó a hacer, aunque era la voluntad, y eso sí que está muy bien, porque igual hay gente que pues no se acerca a Pasarón porque le da pereza ir hasta allá o ya lo haré, y luego no lo hace y cuando ve las colas en taquilla pues directamente no va porque no le apetece estar 40 minutos en la cola y llegar tarde al partido o con el partido empezado, pero si te ponen ya el caramelito delante, dice, por 5 euros, pues mira, me la llevo, y luego si no voy, pero compro la entrada. Eso está muy bueno. Correcto. Por cierto, ¿queréis saber cuántas entradas e invitaciones han sacado en total a estas alturas? ¿Podemos hacer porra? ¿Hacemos porra? Yo ya sé el número, entonces yo no puedo hacer porra. Pero venga, a hacer porra. Manu, haz porra. ¿Con entradas, invitaciones incluidas? Sí, invitaciones sí, y entradas, sí, todo junto. O sea, sumando las dos. Sí. 5.000. Venga, Alex, di tú. Pues yo tengo el número entre 6.000 y 7.000 de afluencia en el campo en el partido. Pero entradas. Tu mano dice 5.000 entradas y abonos. Entrada más invitación. Vale. Pues yo entiendo que debe haber entre 1.000 y 1.500 socios. Yo estimo entre 6.000 y 7.000. Este año creo que baja un poquito el socio. Estimo que va a haber entre 6.000 y 7.000 personas, pues es unas 5.500 entradas, puede ser. Joder, sois muy optimistas, ¿eh? Dios mío. Pues no, el número es un poco más bajo. Pero yo creo que es bastante. Mucho más. O sea, bastante. No sé, a mí que cuando me lo han dicho yo me perdía mucho, pero joder, viendo vuestro optimismo, ahora mismo, contando que mañana aún se pueden sacar abonos y entradas, o sea, bueno, invitaciones y entradas, ahora mismo hay más de 2.500 vendidas. Bueno, a ver, yo es que también... O vendidas también, o entregadas, ¿sabes? O como queremos decir. Yo estimo 6.000 personas en el campo, que es media entrada. 5.500, 6.500. El domingo va a haber un arreón bastante grande, pero bueno, yo contaba que entre 1.500 y 2.000 socios que habrá, que cada uno haya sacado su invitación, ya serían 2.000 entradas. Joder, calculaba que igual 3.000 personas sí que habrían comprado entrada. Claro, a ver, ahora mismo son más de 2.500, pero bueno, pues un poquito más, ¿no? Es el y más de 2.000, más 2.000 socios, o sea, ahora mismo estamos en una afluencia el domingo de 4.000 personas. Hacen falta otros 4.000, ¿eh? Que vendrá gente de Salamanca también. No sé si más o menos que los que fueron de Pontevedra a Ceares, pero vendrá gente de Salamanca. Viene un autobús solo, o sea, máximo 60 personas. Más los que vengan por libre, que al final con Ceares también pasa lo mismo. Ah, pero no creo que estén tan enchufados como ponen por libre. Bueno, hay afición. Sí, no, mejor, yo creo que de Salamanca vendrán. Es verdad que unionistas igual mueven más gente en desplazamientos y tal que ellos, porque es un poco la afición como la de Ceares, que creo que van hasta 20 loquiños a ver el partido contra el Compostela cuando están descendidos, pero hombre, mueven gente y esta gente, bueno, al final pues hay gente que también lo sigue. Yo creo que como mucho vendrán 100 y pico, 200 personas de Salamanca y poco más, ¿sabes? Vale, sí. Sí, hombre, habrá gente que viva por aquí, que sea de Salamanca y tal. Yo creo que sí, 100, 100 y algo, yo creo que es fácil. Pero bueno, mira, dicen por aquí en el chat, dice, se me dio por escuchar, dice Locolín en YouTube, se me dio por escuchar el podcast de la previa del partido de Copa de Salamanca, a ver qué dice el rival, y hablaban por allí de que se esperaba unos 6.000 espectadores por fuentes del club. Mira, más o menos lo que yo dije. Sí, más o menos, somos 2.000, 3.000, bueno, sí, más o menos. Sí, bueno, yo escuché la rueda de prensa previa del entrenador, que me hizo mucha gracia el nombre, se llama José María, pero lo llaman María. Curioso. Y me hizo gracia que él esperaba 8.000 personas. Era muy optimista. Bueno. Y por cierto, no sé si estaba previsto hablar después del tema, pero habló muy clarito de Charles. Normalmente los entrenadores, cuando el rival tiene bajas, no se expresa tan claramente. Y el tío dice, mira, yo no soy como los demás. Yo, siempre que no sea por lesión, que no le deseo ningún mal, pero para mí, si no juega Charles, mejor. Claro. Y si no juegan los mejores, mejor. Claro, evidentemente. Claro, pero ¿qué va pero, a decir? Coño, siempre suele ser un poquito más diplomático y decir, bueno, pues yo quiero ganar a los mejores. Eso bueno, solo lo dice el Corusio, que son humildes, ¿sabes? Hoy que no está Cacheda y nos dejan hablar, ya nos dejan hablar más y meternos pullita cuando hablamos de primera división. Vamos, yo he escuchado a muchos entrenadores decir, si no juega Messi, mejor. Claro, como mucho te lo dice un Madrid, un Barça, ¿sabes? Pero nada, tomar por saco, ¿sabes? El resto, pues... No. Oye, antes de ese sorteo que estaba pendiente o el concurso o pregunta para esa entrada doble o dos entradas para tribuna, dejamos una cosita en el tintero de la promoción que yo creo que también hay que destacar, que es que lo que le faltó al club lo está haciendo Siareiros. O sea, toda esa cartelería, todos esos carteles de Siareiros que han aparecido por la ciudad para recordar a la gente que hay un partido muy importante este domingo y que la ciudad necesita... o el club necesita que la ciudad la rompe, eso también está muy bien, esos carteles son una maravilla y hay que aplaudirles y luego, bueno, me consta que la que van a montar para el domingo va a ser también épica, que ahí también va a haber muchas fotitos muy bonitas, que lo que me consta es que están haciendo también un trabajo, que todo el mundo está muy, muy contento con cómo están quedando las cosas. Sí, sí. Hay que valorar que eso vale dinero y vale tiempo. Y que no se lo paga nadie, que es todo con el dinero de la cuota de sus socios, de su tiempo libre, que lo dedican a hacer estas cosas tan bonitas y que, coño, contribuyen a hacer equipo, a hacer ciudad, a que en la ciudad de las plazas la gente se acerque a ver qué pone y que sale del Pontevedra. Y también es otra forma de animar a la afluencia, sí, por supuesto. De lo que digo yo siempre, que es generar valor al club. Es un trabajo que no hace el club y que hace una entidad externa, pero que lo hace por amor al club. Sí, sí, a ver, pero bueno, yo también creo que parte de todos los clubs, las aficiones o las peñas, sí, claro, o son las que aportan valor o cosas externas, como podemos ser nosotros, barra Siareiros, barra Fosa, barra X, ¿sabes? Todo el mundo aporta. Sí que es cierto que en estos tiempos oscuros que hemos vivido, salvo estos últimos meses, sí que se aportaba más desde fuera que desde dentro, pero joder, ahora pues sí que se ha complementado todo guay y está muy bien. Yo tengo que decir que yo tengo mucha expectación por el tifo que se va a hacer, porque yo he pasado por cosas 3 veces esta semana al lado de Pasarón y las 3 tardes estaban allí. Se escuchaba gente hablar dentro, ¿sabes? En Fondo Norte, o sea que estaban trabajando con el tifo. O sea que me espero mucha expectación, ¿eh? Muchísima expectación. Como diría el Cholo, está todo peligrosamente preparado para el ascenso. Y la gente tempranito allí también para hacer previa, el que pueda. Tempranito, no vayáis a las 6 de la mañana, pero bueno. 9:30 en la payota. 9:30 antes del partido. Aunque sea un café con gotas, pues a disfrutar del partido. 9:30 en la payota. Hay que recibir al equipo como se merece. Bueno, sí, hablando de recibir, ¿no? Que también otra cosa que se ha hecho, a ver si la encuentro por aquí. El entrenamiento. El entrenamiento. A ver, espera, que lo pongo. Que mañana, yo creo que, no me acuerdo la última vez que hubo esto, ¿eh? Un entrenamiento de puertas abiertas. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez. ¿Vosotros os acordáis? Yo me acuerdo de cuando Luisito les hacía puertas cerradas. Ya, pues eso, que mañana, encima entrenan un sábado por la mañana, que yo creo que esto es como de París. O sea, no, eso se hace siempre. ¿Se hace siempre? Sí, sí. Ah, vale. Es un entrenamiento distinto, no hay, tiene carga física ni nada que tenga riesgo de lesión, pero se hace siempre. Vale, pues que espera, que lo aumento un poco así. De 10:30 a 11:30 se abre el Fondo Norte para que vayamos allí a hacer el cafre y gritarles un poco. No sé cuándo fue, pero recuerdo que sí, que alguna vez se hizo como... Se invitó a la gente a ir al entrenamiento en la previa de... Pero igual era un partido fuera o algo. Hostia, mano, estás aquí abajo. A ver, no, igual es que tapando yo el micro con la mano. No, digo que estabas en la cámara abajo. Ah. No vi nada. Sí, pues está guay. Que está sí, guay. Que recuerdo que alguna vez se hizo. Bueno, son menos 10, si queréis hacemos ya la pregunta para que el que necesite, el que lo he dicho la última vez que hicimos la pregunta aquí, el que no quiera las entradas porque ya tiene, pues que no la responda, o sea, que la responda solamente el que quiera la entrada y le haga falta. La pregunta claro. Es de la línea de la última que hicimos, de Iván Espadas, va en la línea, no es muy difícil. Vale, hoy vamos a hacer, bueno, son 200 pases de socio de tribuna, donadas como siempre por nuestro amable socio y bueno, socios anónimos que no quieren dar la cara. Espera, eso vale. y la Alex va a hacer la pregunta. Vamos a publicar un tuit en la cuenta de Pontevedra CF y tenéis que responder ahí. El primer reply que haya en Twitter con la respuesta correcta se lleva 2 entradas para tribuna. ¿No? Vale. ¿Sí? ¿Sí? Espera, que tengo que publicar el tuit. Vale. Espera, responda aquí con la respuesta correcta. Con la respuesta. Si no, la gente. Vale. Ya está. Alex, venga, di la respuesta. Vale. La pregunta es. Y yo lo pongo aquí. A ver si la formulo como. Porque yo la iba a formular de una manera y me la formuló mejor Manu. A ver si la formulo como él me dijo. ¿Quién marcó el último gol del Pontevedra en un playoff de ascenso? Vale, tenéis. ¿Quién marcó el último playoff? Yo no tengo ni idea. Así, siendo sincero. Pues nada, el primero que la responda se lleva 2 entradas para la tribuna para el partido contra el Salmantino. ¡Ole, ole, ole! Un playoff de ascenso que... O sea, el año que viene voy a volver a hacer la misma pregunta y la respuesta va a ser la misma. Pues como no lo vamos a jugar, pues no va a haber ningún problema. Correcto, también. Dice aquí uno, no me acuerdo, fue de penalti. No sé. Eso fue un pasarón. Yo creo que igual va a quedar ese. Bueno, seguimos con el programa y luego ya pues anunciaremos. Vale, pues nada, seguimos con el programa. Una pregunta del jamón de tiempo de juego. Hablar un poco del rival. Yo creo que le toca hablar un poco del rival. Que no sé si. No sé cómo está el cagómetro. Si no sé si el Salamanca ahora os parece el Bayern Múnich o no. No sé qué pensáis ahora de este Salamanca que no hay que olvidar que llegan puestos de descenso. Yo para la situación en la que están, los veo peligrosamente, no, los veo demasiado optimistas. O sea, no sé, me da la sensación de que vienen crecidos. Igual no se acuerdan que están en puestos de descenso y que pueden descender a tercera, a quien pasará. Pero demasiado crecidos. Yo creo que tienen como una tranquilidad, o sea, como ya están medio desahuciados, yo creo que van con todo y saben que no tienen, que tienen que todo de ganar. O sea, tiene que solo ganar y va para eso, pero no sé, sí, tiene una actitud un poco rara. Yo estoy de acuerdo con Manu, ¿eh? Sí. Pero mi cagómetro, tengo sentimientos agridulces, o no sé cómo decirlo. Por un lado, son un equipo que no ha marcado mucho, entonces ahí digo, bueno, si no ha marcado mucho, nuestra defensa que suele recibir, pues igual estamos igual podemos estar tranquilos, toco madera. Sí, bueno, tampoco marcaba mucho, de hecho, ese que menos marca de la liga, el Ceares, y nos metió. O sea, al final eso no quiere decir nada, a un partido. Ya. Y luego, bueno, pues no recibe mucho, pero nosotros somos muy goleadores, entonces ahí como que no sé. Yo tampoco sé qué hacer, no lo sé. No sé. Yo creo que no hay... Yo la verdad un poco preocupado sí que estoy, pero... No hay que pensar en el rival. El Pontevedra tiene que jugar con personalidad, ser ellos mismos. O más que nunca, el Pontevedra es favorito. Juegas en tu casa, con toda la afición volcada, con la posibilidad de celebrar un ascenso que va a ser histórico, por tanto tiempo que llevamos sin celebrar nada. No sé, hay todos los ingredientes para que el jugador disfrute, que no esté presionado. Pero claro, somos el Pontevedra, especialistas en cagarla tantas veces cuando tenemos todo de cara. Entonces, por ahí me da más miedo, como en Ceares, lo dije en la previa de Ceares, me da más miedo que el equipo no esté a la altura que el rival nos vaya a pasar por encima. Bueno, si el anterior partido el de Ceares, era un, pues eso, un partido, duelo de esos que se dice en las antípodas, ¿no? El primero contra el último. En este caso también eso, tenemos lo mismo, pero no por posiciones, sino por goles. Estamos hablando del equipo que más goles marca contra el que menos encaja. Ahí también va a estar un poco la clave, sobre todo por los nervios que pueda haber en el momento, si llegado el caso, se vuelva a ver a ese Pontevedra Real Madridizado de las remontadas y de tener que apelar a Pasarón para volver a hacer otra remontada, que esperemos que todo se lleve más tranquilo. Y por ahí, si queréis, ya os hago la pregunta que os iba a hacer antes ahí fuera de micros, que es, ¿cuál fue el partido en el que más habéis sufrido en Pasarón? Y luego si quieres, que la gente también lo diga en el chat y lo leemos un poco, que no estamos haciendo mucho caso. Yo, bueno, dale, mano. Bueno, que ya acertaron la pregunta, ¿eh? Que lo sepáis. ¿Sí? La acertó Álvaro Sobral 7, que bueno, le damos, dijo Eizmendi, se la damos por válida. Vale, Álvaro, luego hablamos contigo para darte estas dos entradas. Respondiendo a tu pregunta, Alex, yo tengo dos, pero son muy raros. Bueno, uno no es raro y el otro sí. Uno lo pasé muy mal, pero con mucho cabreo, fue el partido este en segunda vez contra el Rayo, que nos expulsaron como a tres, creo que es, o algo así, estaba la antigua grada de Fondo Norte, y nos volvimos muy violentos y rompimos una valla y todo, que separaba el campo y tal, y creo que nos jugábamos algo, no me acuerdo que nos jugábamos, la verdad, pero fue 2006. Igual ahora lo digo de memoria, pero me suena, hasta creo que me quedé con el nombre del árbitro de ese partido. Me sonaba que era un tal Guillermo González Carbajo. A lo mejor estoy equivocado y fue otro que la lió en otro partido, pero yo creo que fue ese. Vamos a buscarlo. Y luego tengo otro partido que igual también es por la excesiva previa que hice, que puede ser, y mi estado, que fue el del Córdoba, que íbamos como perdiendo 0-2 en el descanso o algo así, y me cabré tanto y sufrí tanto porque tenía muchas ilusiones que me fui del estadio. Me cabré conmigo mismo y me piré. Y ya me dio igual el partido y me fui ahí al puente de Santiago a mirar el río y todo enfurruñado. Qué pena que no te pasara como los que desconfiaron en los vídeos que pusieron del Chiringuito, la gente marchamos el Bernabéu, escuchando remontadas de fuera. No lo hagáis, pasaron, no lo hagáis. No, que ya sabéis el Pontevedra que tenemos este año, que igual te hace la misma. Ya. No. Bueno, Manu, te toca. Pues yo había dicho uno antes fuera de micros cuando lo comentaste y lo mantengo, que es el del mensajero, porque más que sufrirlo fue la desesperación, ¿no? De ver que se te escapaba el ascenso, que habíamos quedado primeros con mucho trabajo, era el ascenso, el regreso a segunda B después de 4 o 5 años en tercera, y que un equipo rácano como el mensajero nos timase de esa forma, fuimos la impotencia. Y después de pasarlo mal, recuerdo aquel partido contra el Ceuta. El partido contra el Ceuta de vuelta de playoff, después de haber ganado allí con claridad, que venga el equipo y que te remonte y que... Bueno, no recuerdo ahora si ganamos allí o empatamos. Veníamos con un buen resultado de Ceuta. Y que, joder, perdón, que está el gato aquí pasando por delante de la cámara, como sea. Que salude. Y recuerdo que ya en la primera parte nos metieron un gol o dos goles, el equipo no respondía y hice algo parecido como tú. Me fui de la grada y me senté ahí en las escaleras de Fondo Norte y no quería ni ver el partido. Recuerdo que después marcamos, no sé quién marcó el gol, en extremo derecho creo, no recuerdo el nombre ahora. Y hasta ni lo celebré, está pinga conmigo. Digo, pero no celebre, joder, que somos malísimos, que estamos eliminados otra vez. Sí, además ese fue el partido en el que apareció en el fondo la actual presidenta y le dieron un porrazo a la policía. Puede ser. Sí, porque fue acabar el partido, volaron sillas, y me acuerdo de la frase de hasta los cojones de la segunda B y todo esto que se decía, y tuvo que intervenir la policía, yo creo que probablemente la actuación fue un poco desmedida. Lupe, que en aquel momento estaba en la directiva, bajó a pedir explicaciones y se las dieron con jarabe de palo. Mira, dice aquí Manu que metió gato el gol. Gato, correcto. Sí, hostia, mítico gato. Mítico. Que jugó en segunda división después, en muchos años. Sí. Bueno, Alex, dices la tuya y luego leemos el chat. Vale, pues la mía fue el año de Luisito del playoff, el año de Neco Eizmendi, que el partido contra la Arandina. Lo pasé fatal. De hecho, no sé si estaba ya descendido la Arandina, pero lo pasé fatal. De hecho, yo ese día estaba currando, aquella estaba en Alfaro, y no pude escribir ni una línea. de la crónica, ni una sola. Mira que normalmente llego ya al minuto 85 con la crónica medio escrita. Y en ese partido fui incapaz de escribir nada. O sea, me acuerdo es mandar un audio a un amigo de camino a la redacción y que ya súper tarde, porque el partido fue tarde además, acabó fue estos partidos del domingo a las 6 o sábado a las 6 o algo así. Y llegaba a la oficina y digo, tengo que hacerme dos páginas, tres páginas del Pontevedra para el periódico y no tengo nada hecho. Que fui incapaz de escribir ni una sola frase. Pues mira, la gente en el... Alex, un momento. ¿Por habías dicho que era el árbitro del Rayo Vallecano? Me salaba Guillermo González Carvajo. Pablo González Fuertes. Pues igual, no, el Carvajo era otro. Pero eso, había un, el Carvajo me acuerdo, igual era de otro partido. Y como Carvajo, no, seguro, había un Carvajo. Por supuesto. Bueno, luego hablamos del árbitro. Sí, en el chat la gente, bueno, el mensajero, y bueno, dice aquí, dice Renate PCF, yo en playoff sufrí en todos los partidos. Rafael dice el partido del mensajero, Alex Corredor dice mensajero, Manzanares, Sevilla B. Buah, Sevilla B. Diego Capel, ¿cómo lo odio, tío? Lo sigo odiando a día de hoy. También, sí, y a Javi, sí, Varas, amigo. A Javi Varas, igual, pero más que a Diego Capel, ¿eh? No, yo me acuerdo de ver una cabalgada de Diego Capel por la derecha que nos metió un gol ahí desde la madre que lo parió. Pero Javi Varas, mira, lo que le quitó a Yuri y a Igor, me cago en la madre que lo parió todavía. Pues al final Gómez Carvajo, ¿sabes quién era Gómez, no González? ¿Sabes quién era Gómez Carvajo? ¿Quién? A ese árbitro había que matarlo. Era el del Rayo mítico, que Manara lo quería matar. Pues ese. Pero fue otro partido. Porque sí. Yo lo recordaba un árbitro, y yo no sé por qué pensaba que fue el árbitro del partido ese, pero no, fue el del Rayo. Uno de los dos partidos. Mira, claro, estuvo igual a la temporada siguiente. Manara. Manara, mátalo. Me dice Alberto Jefe, ese del Córdoba nos pusimos 2-0 y antes del descanso ya empataron, quedando eliminados por doble valor. Es verdad, era por eso, ¿ves? Locolín dice, lo del mensajero en Pasarón, lo estaba viendo por la tele y me estaba poniendo de mala hostia, que hasta el árbitro tenía calambres en la prórroga. Curaya dice, con Fran Amado en plan estrella en el Ceuta. Alberto dice, la goleada del Celta B de Borja Iglesias en Pasarón, 0-3 al descanso, creo que ya fuera. Uf, bueno, oye, pues... Ese partido fue duro también, ¿eh? Mira, a ver, vosotros... Dos centrales del Pontevedra, literalmente, tirados encima de la espalda de Borja Iglesias y no, así no lo parabas. Ya, bueno, mira, aquí Granate PCF nos pregunta, bueno, aparte, si no recuerdo, sabemos quién es Figueroa Vázquez, que yo creo que ese es obvio, Ontanaya López, si nos suena, Ontanaya López. Me suena. No, me suena, yo sí, no sé, sí. A mí no me suena. ¿Qué partido? No lo dijo, aquí nos está probando. Pero yo creo que no es buena idea acordarnos de árbitros chungos en un momento como este. Yo, desde luego, de quien no me quiero acordar es de Carvajales Gómez, árbitro asturiano, que sé que nos va a quitar este partido. Yo espero no acordarme de él. Creo que sí que se acuerdan de él los del Poli Ejido, porque fue el que pintó el año pasado la Copa del Rey al Depor, un Depor Poli Ejido, y creo que estaba de aquella, me parece que... ¿cómo se llamaba el delantero que teníamos? Pelao, que era vasco. Toquero, sí, Chaniz. Chaniz, y había anulado un gol en Riazor y había pasado de ronda el Depor, porque creo que se había comido un fuera de juego clarísimo. Lo había anulado y no había funcionado fuera de juego o algo así. Entonces, por ahí se acordará un poco de él, pero nosotros nos pitó bastante y no tenemos nada malo que decir. Nada. Que asturiano da igual, que ganamos la semana pasada. Va a pitar bien. Asturiano, pero a mí me da igual donde sea, pero digo que espero no acordarnos. De hecho, por meterle un poco de salsa, a lo mejor si hay alguien que está enfadado porque la sea asturiano, será el Salamanca. Más que nada, porque hay asturianos implicados. A nosotros ni nos van ni nos vienen los asturianos en la liga ahora mismo. Sí, claro, por esas cosas. De hecho, por revolver, o sea, por volver un poco a la escaleta, es que es el tema. El tema de los asturianos es que, vamos a ver, el Salamanca está a un punto del Arosa, está en play-out, y a cuatro de salir el descenso. O sea, en Pasarón no sé si pueden bajar matemáticamente. O sea, creo que sí pueden bajar matemáticamente, pero digo, a lo mejor lo del play-out aún lo tienen a mano si el Arosa no gana. Pero lo del descenso, el librarse de no jugar el play-out lo tienen bastante complicado. Bueno, mira, a mí me da igual el salmantino este, ¿sabes? O sea, ya te lo digo así. Yo solo, sí, el equipo es salmantino, se llama Salmantino oficialmente. Luego, que en nivel marketing se llame en Salamanca CFUDS, pero está registrado como Salmantino. O sea que, mira, lo de Ontanaya López, el armar aquí en un partido en segunda división. Arrasa. Contra el Tarrasa, puede ser. Bueno, aquí ya creo que es demasiado. Yo pasaría ya a hablar de los árbitros, que ya me está dando mal. Sí, sí, sí. No. Me está dando mal. Yo pregunté quiénes eran los partidos que lo pasábamos mal, pero no por el árbitro, sino por... Pero generalmente si lo pasabas mal suele ser por el árbitro. Yo el que dije lo ganamos, nos metimos en playoff en ese partido. Ya, yo no. Y firmo pasarlo así de mal si luego nos metemos, si quedamos primeros ya este fin de semana, este domingo. Vamos contra un equipo que, bueno, que fuera de casa tampoco es que sea una locura. Ganaron contra Marino Luanco Llanera, que están en descenso, y contra Leganés. Son los únicos partidos que ganaron fuera de casa, 0-1. Es verdad que luego empataron en Adarve y tal, pero ganados solo tienen 3. Pues así es como se pierde el partido. Bueno, Manuel, por Dios, no mentes la bicha, por favor. Es el contra Gafes, por eso yo llevo también esta camiseta, digo, porque para hacer el contra Gafes de los perdedores, yo llevo la camiseta del equipo que perdió la semifinal de la UEFA, pues bueno, pues eso, por contra Gafes. Yo no sé, yo estuve pensando con qué camiseta venía hoy, por si había algún gafe o no, y al final dije, pues llevo la que tengo, ¿sabes? No sé, ya no me puse nada, ya dije, toma por saco. Pero bueno, ya no sé. Pero bueno, preguntaba por aquí a Alex27 en el chat si alguien va a ir mañana al entrenamiento, y yo tenía pensado ir y sé que gente va a ir, entonces pues hay que ir. Si ya abren, pues habrá que ir allá a las 10:30, entre 10:30 y 11:30 la gente está. Y luego, Alex, ¿me vas a permitir hacer aquí un alegato? Porque dice Perry aquí, el domingo hay que apoyar a los jugadores, pase lo que pase. Entonces yo, como va a haber 2.500 personas que van a ser como nuevas, o entre comillas, ¿no? Nuevas en Pasarón, yo pediría 3 cosas, o 4 cosas. Una, que se respeten los asientos de socio en la medida de lo posible, por favor, porque los socios somos muy, muy, ¿cómo se dice? Muy supersticiosos y queremos nuestro asiento, o sea que si tiene una pegatina de socio, siéntate en otro lado, que no te cuesta nada, por favor. 2, que si pasa algo malo, que no se pita las mínimas de cambio, que se siga animando, que somos como dice Manuel Madrid y remontamos siempre. Yo no dije eso. Bueno, que te dijeron que éramos como el Madrid. Igual lo dijiste fuera de micro. Sí, lo dijo fuera. Ah, bueno, pues perdón. 3, que se anime lo máximo posible, que se venga a la previa a pasarlo bien, que eso es lo que hace equipo y lo que hace afición y tal. No digo recibir al equipo a las 9:30, como decía por ahí alguno, porque ya es too much para mí, pero bueno, o muy temprano. Y 4, me lo han llevado por ahí, que si ganamos y pasa algo bonito, que no invadamos el campo, porque sé que hay órdenes a los jugadores que si invadimos el campo se piran por tema de COVID y estas movidas. Si invadimos el campo, se meten en el vestuario y nos quedamos sin celebrar nada. Uh-huh. Entonces, si tenemos niños pequeños y tal, yo sé que cuesta, y va a costar mucho, porque además habrá previa intensa, pero no invadamos el campo, y yo soy el primero que invadió en Ceares, ¿sabes? Pero con la foto después, pero que hay... Ah, eras tú el que abrazó a Charles y por eso sacaron tarjeta. Pues mira, no, pero es buen ejemplo. Al final, una invasión de campo espontánea de alegría, al final, pues conllevó claro. una sanción para el máximo goleador del Pontevedra. Que la culpa se la echan a Charles, pero la realidad es que si nadie invadiese el campo de la afición desplazada, pues Charles no tenía esa amarilla. Porque no, claro, podía haberlo celebrado allí perfectamente. Claro, y luego si vamos a ser 5.000 y pico personas o 6.000, si entran, no vamos a estar los 6.000 en el campo. Y no podemos 6.000 abrazar a Charles. Entonces, que dejamos que nos quedamos en las gradas y animamos y saltamos y hacemos como los equipos alemanes y se hacen movidas, ¿sabes? Yo lo pediría. Y si hay niños pequeños, pues controlar a los niños pequeños, que son los primeros también que suelen saltar. No sé si este alegato funcionará o no, pero bueno, yo lo digo. Sobre todo, controlar en tema de invasión, porque al final el Pontevedra tiene que jugar un partido más, sea ascendido o no sea ascendido. Si tiene que jugar un partido más, tema COVID, está habiendo mucho COVID. Ahora también mismo parece que es una tontería, pero vamos, las farmacias están vendiendo más antígenos que nunca. Desde Navidad, que no venden tantos, hay que tener cuidado porque, bueno, sus jugadores van a tener que jugar un partido más y van a tener que estar una semana entrenando y tal. Entonces, lo de las órdenes de que si hay invasión, que intentan escaparse de lo máximo posible, no es que sea un capricho de nadie, aparte de la multa que le puede meter al club. Le han metido 30.000 euros al Celta por invadir los aficionados del Celta balaídos cuando fue el derbi contra el Lepo. O sea, las multas las hay y al Celta 30.000 euros no le duelen, pero mejor al Pontevedra sí. Pero bueno, a mí me importa más el tema de que los jugadores no escapen y poder vivir una celebración pues bonita de todo el mundo en la grada cantando, saltando, animando, gritando y los jugadores pues haciéndose la rondita si es que toca hacerla. Sí, porque si invaden 800 personas, 20 van a tener COVID, seguro, ¿sabes? Sí, y no va a haber foto ni nada de esas cosas chulas que se hacen habitualmente. Sí, eso. Bueno, dice aquí Perry que da muy mala suerte hablar de invasión cuando el ascenso está todavía en el aire. No, yo dije, si pasa algo bonito, ¿sabes? Yo dije, si pasa, estamos hablando de condicionales. Nada más. Bueno, eso. Ya caería el gato, ¿vale? Y luego otro más, que no nos, esas personas que, de las que vamos a hablar ahora y que Manu también conoce muy bien, no creo que escuchen este programa ni que ningún familiar los escuche para decírselo, pero bueno, si hay una persona que está cerca por ahí, que se lo diga. La gente que se suele poner normalmente detrás del banquillo del Pontevedra, no toca. El domingo no toca. El domingo insultar a Ángel Rodríguez no toca. Cuando acabe el partido, llámale lo que quieras, pero el domingo no toca. Ya, yo creo que ya tiene claro el mensaje de que no le gusta, y que no te gustan sus cambios y toda esa historia, pero el domingo no toca. Es el único día que no toca. Y Romay no va a salir titular. ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada. Bueno, eso es lo de menos. Eso ya da igual que no lo escuchan, pero en el momento del partido. Pero la gente de que está detrás de las gradas, de los vaquillos, sí que lo escucha. Está muy bien toda esa historia, pero el domingo no. Mira, aquí. Bueno, pues te falta tu alegato, Manu. No sé si estamos todos de alegatos así ya. Pues mira, yo sí. Lo que pasa es que para los que nos están escuchando, si hay alguno tiene algún amigo dudoso que dice, uy, yo es que a las 12 de la mañana no me apetece ir, que tal o que cual, pilladle la entrada, que os la pague para que se sienta obligado a ir y que esté el domingo en Pasarón. No hay excusa. Hay que estar todos, cuantos más seamos mejor y animar. Y lo que, ya que no está Pablo, lo digo yo. Este partido va a generar nuevos aficionados al Pontevedra, porque va a ser una fiesta. A lo mejor llega a las 2 de la tarde y no hay nada que celebrar, pero durante 90 minutos vamos a estar animando, celebrando, pasándonoslo de puta madre con nuestros amigos, con nuestros aficionados todos al Pontevedra, y va a ser una fiesta de las que hace mucho tiempo que no veíamos, y ojalá podamos acabar celebrándola como merecemos. Correcto. Muy bien, así me gusta. ¡Yay! Y bueno, por terminar un poco hablando del partido de este, y un poco por terminar hablando del rival y de este Salamanca antes de meternos en el resto de jornada y tal, decir un poco para el que piense que también va a ser un rival fácil porque está en descenso y toda esta historia. Este Salamanca en la segunda vuelta, ya lo dice Ángel en la rueda de prensa, pero lo anticipamos ahora, no tiene nada que ver con que jugamos cuando fuimos allí nosotros. Al final, desde el cambio de entrenador van bastante mejor. De hecho, el balance de los últimos 15 partidos o por ahí, son hay más victorias que empates o derrotas. Tiene 5 victorias, 4 empates y 4 derrotas. O sea que no está mal del todo. Hay que tenerle respeto en ese sentido, que no va a ser un paseo. Y vienen de, no sé si, no comparé rachas y tal, pero llevan 4 jornadas sin perder. Por lo menos ese dato no lo tenía yo en la escaleta, pero se lo vi a datos PCF. Y, joder, 4 partidos sin perder para un equipo que está en descenso, pues es un momento dulce. A lo mejor por ahí viene la confianza que decía Manu cuando hablaba de ellos, de lo que escuchó en la previa. Y con buenas sensaciones después de empatar en un partido como contra el Palencia, que venía una buena racha también, y creo que se adelantaron y es el Palencia el que le empata en los minutos finales. No, sí, fue sin goles, me parece que fue 0-0. ¿Fue sin goles? Ah, bueno, vale, pues entendí mal entonces. Al menos me pareció verle eso. A lo mejor te equivocas, pero me parece que fue sin gol. No, puede ser. Pero bueno, que fue un buen partido para ellos contra un rival que llegaba en buena racha y con aspiraciones de clasificarse para el playoff. Sí, luego tienen gente que sabe jugar. Es decir, hay jugadores, Diego Benito, Alex Menéndez y tal, son jugadores que jugaron en primera división. Más segunda que primera, pero bueno, tuvieron minutos en primera división. O sea que no son cojos. Bueno, le mandamos un saludo a Pablo, que está por ahí, que nos dice que nos está escuchando, recogiendo streaming, o sea, que estaba haciendo de sus trabajos y estas cosas, o sea que... Un saludito, Pablo, te echamos de menos. Nos vemos ahí ya el domingo, o mañana también, si vas al entrenamiento, 10:30, que preguntaban por ahí. Si te parece, escuchamos a Ángel. Venga. Me acabas de pillar en pelotas. Bueno, pues mientras no, busques, ya. Hacemos otra cosa, si quieres. No, escuchamos a Ángel. Venga, ahí va. Volviste, no sé cómo aguantáis una semana como esta. Yo creo que más, no sé si hay que trabajar bien también con el tema del rival, pero es más eso, soltar la tensión, ¿no? Todo un poco, al final todo un poco. Hay que hacer un par de entrenamientos de intensidad como hemos hecho y luego, bueno, sí. aligerar un poco toda la tensión que conlleva ya el fin de semana, ¿no? Porque al final, de una u otra manera, todos estamos pensando en el domingo por la mañana, en la importancia del partido y en lo que puede pasar con una victoria o con otro resultado, ¿no? Entonces, bueno, es importante que entrenen, que estén distraídos, que no estén continuamente pensando en el partido porque el partido se juega a partir de las 12. ¿Crees que puede ser perjudicial tanta expectación, tanta previa que se está haciendo? ¿Tiene un partido? Pues es que forma parte de lo normal. O sea, un partido que, en el que puedes jugarte la posibilidad de ascender en casa ante tus aficionados, después de los últimos años del equipo, pues poder tener esta posibilidad alimenta mucho e ilusiona mucho a cualquier aficionado, ¿no? En este caso a los del Pontevedra, y bueno, pues es normal que la gente esté animosa como está. ¿Cómo está físicamente el equipo? ¿Algún problema? ¿Cómo va a ser? Sobre todo porque se tiene otro la semana pasada. Bueno, van todos bien, van todos como deben. La verdad que el equipo ha llegado a este tramo final bastante bien. Con Seo estamos apurando para ver si tiene opciones de llegar al fin de semana. Creo que sí, que puede llegar. Y bueno, y si no llega, pues jugar a otro compañero, lo hará bien seguro y afrontaremos el partido con garantías. Ha venido siendo titular, pero ha sido fundamental entrando en el banquillo. ¿Cómo os trastoca la baja de Chávez? Pues bueno, al final para mí era un comodín. Al final era una baza siempre importante porque siempre que sale aporta, porque transmite a los compañeros esa energía, ese hambre, ese fútbol que tiene. Al final es puro gol, ¿no? Bueno, esperemos que no necesitemos esa aportación y que el partido, una vez iniciado, vaya bien y que no, como te digo, que no lo echemos en falta. ¿Qué partido esperas? Un partido complicado, un partido muy duro, un partido de mucha tensión, un partido en el que los dos equipos no jugamos mucho, posiblemente un partido en el que también la afición va a jugar un papel importante y, bueno, afortunadamente jugamos en casa. Me gustaría que pasaron estuviese lleno, si no es así, que estuviese cerca de estarlo y bueno, que la afición fuese ese jugador número 12, ¿no? Que luego cuando vaya por la calle se abonda la gente, a cada uno de los que me conteste, notarlo afónico, ¿no? De que se ha dejado el alma y que ha sido uno más. Más allá de aspectos futbolísticos, el aspecto mental es muy importante. Lo ha hecho durante muchos partidos remontando y demás, pero no venís abajo si la cosa no empieza bien, ¿no? En el aspecto mental creo que es un equipo muy fuerte, lo hemos mantenido. Yo hablaba con algún jugador de lo que ha sido toda la temporada, el estar a 8, a 6, a 8, a 6, ganar, perder, jugar detrás, estar aquí a 9 cuando vas perdiendo en el descanso contra la Darby, luego estar a 6 otra vez. El equipo se ha manejado bien en eso. Le ha afectado por momentos, pero siempre se ha sabido reponer. Creo que ahora mismo tenemos que focalizar todos los esfuerzos en 90 minutos de trabajo, en 90 minutos de fútbol, de hacer las cosas bien, de estar concentrado, de no conceder y de ser el equipo que en gran parte de la temporada hemos sido, ¿no? Para mí el mejor. El hecho de que el Salamanca se juegue tanto hace que probablemente también tenga que exponer. Eso es positivo para vuestro planteamiento, ¿no? Bueno, yo no sé qué planteamiento tendrán ellos. Es cierto que vienen en una situación muy complicada y de perder aquí, pues creo que no tendrían ninguna opción de salvar la categoría, con lo cual te digo que es un equipo con buenos jugadores, que está haciendo una segunda vuelta bastante buena y que seguramente no ponen las cosas difíciles. Aquí vino el Avilés en una situación parecida, puso las cosas difíciles, vino el Langreo, acabamos sufriendo. Han venido equipos que en este último tramo, cuando todos se juegan tanto, los partidos no son tan sencillos como son a mitad de temporada. Esa capacidad de reaccionar que habéis mostrado, me imagino que es un punto a favor, ¿no? A la hora de analizar el partido, de ver que si las cosas van mal, bueno, el equipo ha mostrado un poco esa capacidad. Siguiendo el ejemplo de lo que está contando ahora a nivel nacional del Real Madrid, ¿no? No sé si en parte lo veis un poquito reflejados en eso y si ver ejemplos como ese os hace estar más tranquilos y decir, mira, si las cosas van mal, pues nosotros también hemos demostrado esta capacidad para sacar partido adelante, para dar la vuelta a situaciones muy complicadas. Sí, es así. Ha habido muchos partidos que hemos empezado por detrás en el marcador, que hemos llegado a empatar, que nos hemos vuelto a poner por detrás en el marcador, que hemos vuelto a empatar, que al final hemos conseguido una victoria. El equipo ha mostrado mucha fortaleza mental a lo largo de la temporada, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de que si encajamos un gol, la afición va a estar con nosotros y el equipo se va a mostrar como se ha mostrado durante toda la temporada. Un equipo que intenta ganar los partidos, que intenta llevar el peso del partido. Independientemente del resultado, nuestro problema siempre ha sido el salir a ganar. Con lo cual, si vamos por detrás en el marcador, jugaremos a lo que estábamos planteando jugar en el inicio y no cabe otro. Un empate dejaría, pase lo que pase en otros campos, dejaría todo en vuestra mano igual para la última jornada. ¿Es algo a tener en cuenta o no queréis pensar? Mira, no, es mejor no hacer cuentas porque la cuenta que haces tú yo me la llevo para mí. Y si la Dave pierde ese empate, te vale. Lo que hay que hacer es jugar un partido, hacer las cosas bien, intentar ganarlo. Y que luego lo que pase en otros campos, pues ya iremos viendo, ¿no? Pero lo que sí que les pido a los jugadores es que solamente jueguen el partido que se juega aquí en Pastrana a partir de las 12. Muy bien. Buena. Bueno. Pregunta para los granates en la diáspora fuera de España. No sé si da problemas la TVG para ver los partidos por la web, si estás fuera de España. Y alguien no sabe. Sí que da problemas. A ver, pero, ahí... Da problemas fuera de Galicia incluso, ¿eh? En alguna comunidad. Ah, pues en Asturias no, que te digo yo. Pues en Madrid sí. O por lo menos alguien me dijo alguna vez que no lo dejaban. Por lo menos a través de la web o a través de alguna forma no podía. Bueno, yo os recomiendo que busquéis información sobre lo que es un VPN y ya. Y que busquéis información sobre eso y ya podréis ver algo seguramente. Los de fuera, igual no lo sé, porque la tuviera igual vale. Capa. A ver, capar a nivel autonómico es muy difícil, ¿eh? Ya te digo yo. Pero bueno. Lo digo porque es que me ha escrito, aprovechando el momento que estábamos en la rueda de prensa y que así no interrumpía, me escribió una persona que nos está viendo ahora mismo desde California. Corre. Y que me dijo que dice, el domingo, si la TVG me deja, a las 3 de la mañana me pone el despertador para ver el partido. Bueno, pues que tiene margen ahora para buscarse un VPN si ve que le va a dar problemas. No, pero si lo tiene limitado geográficamente, solo a España. A nivel Galicia es prácticamente imposible. O sea, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero pues si intentas mirar cuál es tu IP, a veces te dice que estás en Alicante, cosas así, ¿sabes? Entonces es muy complicado. Pero bueno. Sino que busquen un VPN y ya está, un VPN en España y seguramente ya los hay gratuitos y que funcionan bien, o sea que y los Funters de pago lo funcionan mejor. No sé en Estados Unidos en el caso de tal, pero yo sé que hay gente en Brasil que no puede ver al Depor porque no te deja Funters ver al Depor. Sí, a nivel España sí, ahí sí que es fácil. Pero bueno, hablando de lo de Ángel, de la rueda de prensa, lo deseo. Yo creo que no llega, ¿eh? O sea, eso que dice de, bueno, estamos forzando, también lo dijo hace tres. ¿Vosotros creéis que va a ser titular? ¿O que va a jugar? ¿O convocado al menos? A mí, las sensaciones que dan me hace ser pesimista, pero, a ver, ha estado parado el partido anterior, es cierto que forzó contra el Langreo, igual eso no le vino bien, pero si hay algún partido para forzar, yo creo que tiene que ser este. Este partido no se pueden perder los 3 puntos. Entonces, es que no sé, si él se encuentra jodida para jugar, yo lo pongo. El tema es que es Pubis. Y ya sabemos, ya tenemos antecedentes aquí de gente que tuvo problemas en Pubis y que volvió muy mal o no pudo volver. Creo que Kevin pasó por esos problemas. Le pasó también hace unos años a Tugo y estuvo casi toda la temporada. También creo que tuvo problemas en el Pubis el propio Fran Fandiño. O sea, es una lesión complicada. Yo también tuve un problema de Pubis cuando era pequeño. Yo pensaba que era doctor, pero con mucho tiempo, así que supongo que tuvo que ver algo también, tenía que ver algo que ver más en Pubis, y estuvo un año sin jugar. Claro, o sea, estás diciendo, Alex, que no fuiste futbolista profesional. Porque... No, yo jugaba baloncesto, que era peor. Pero no, me dolía mucho y cada vez que intentaba jugar al fútbol en el recreo, le pegaba una patada al balón y me volvía a doler. Sí, es una lesión muy jodida, y no solo a niveles amateur y semiprofesional como aquí. En primera división hay jugadores que han tenido que retirarse o estar mucho tiempo parados por pubalgias. Xavi Alonso, Kaká y alguno más que se me ocurre. Canaval no había tenido eso, ¿no? Canaval era un problema de espalda. No, Canaval era como Bale, problemas de espalda. Bueno, Bale tiene más problemas que en la espalda, pero bueno. En la cabeza también tiene algunos. Sí, también en la cabeza. Sí. Pero bueno, entonces, yo... ¿Te van a duda? Charles ya descartado, ni el recurso ya, el escrito que alega la federación para una vergüenza. Sí, efectivamente, que pueda que lo lea porque es una puta vergüenza. Y me hizo mucha gracia que Ángel se refiere a Charles como comodín. Sí, yo creo que no fue la mejor palabra, la verdad. Claro, pero como está en el banquillo es un comodín, es verdad. Sí, pero... A ver, es un comodín porque te puede jugar en un lado. Creo que comodín. Ya. Yo creo que ahí, a ver, tú, el que tiene boca se equivoca. Yo creo que no fue la mejor palabra. Pero no creo que le moleste a Charles tampoco. No, hombre, no. Pero no sé. No, obviamente, cualquiera sabe, le preguntas ahora a Ángela y tomándote una copa y te va a decir, no es un comodín, es un tío que es clave, ¿sabes? O sea, es el as que tienes guardado en la manga. Es el as bajo la manga, correcto. Claro. Ya, a ver, pero sí. Yo creo que va a volver a jugar con Oyer de lateral, ¿eh? No sé. Si no está Sebane, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Y Román medio campo, decían por ahí Román Rey, yo no creo. No estamos para experimentos, ¿sabes? No, van a ser los mismos deseables. Samuel González y... Los mismos deseables con la duda de con la entrada de Soto y la duda de si entra Seo o no. Pero lo demás van a ser los mismos. Y yo creo que va a ir convocado Iñaki y va a salir. No. Iñaki es jugador del filial ahora mismo. Está jugando un playoff el filial y... Pues si alguien convoca, entonces. ¿A Pacheco? A nadie, los de siempre. No, pero le falta uno, ¿no? No le falta uno. Porque Charles está sancionado. Pues entrará Soto en vez de Charles y está. Ah, bueno, claro. No, pero... Bueno, sí, claro. Sí. Sí. Bueno. A ver, que tenemos un buen... Igual vuelve Sebane también. O sea, que hay... Sí. Para los 18 llegas de sobra. Si entra Sebane, pues me imagino que caerá Pacheco. Sí, pues sí, que Pacheco fue a Ceares, es verdad, sí. Bueno, porra. Y si está Pablo por ahí por el chat, o de alguna manera, que nos escucha, que deja ese resultado o por el WhatsApp o por el chat y lo tendremos en cuenta. ¿Cuál debe ser la porra de Moreira? No me acuerdo ya, ¿eh? 3-0. 3-0. ¿Qué es el resultado de ascenso? Oye, gente que nos esté escuchando o viendo, si no visteis el episodio del lunes, mirando que tuvimos a Sergio Moreira y dijo muchas cosas interesantes, ¿eh? Uh-huh. Es larguito como siempre, pero bueno, que es un crack Moreira. O sea, la verdad que sí. Y creo que esta semana estuvo también Moncho con Churcio en el diario. También la entrevista también es interesante. El que tenga tiempo que lo lea. Bueno, porra. Venga, mano. Porque ¿quién está diciendo 1-2? Perry, vete a tomar por. A ver, espera, ¿cómo se expulsa gente del chat en directo? Espérate, a ver. Perry expulsa. Es el contragafe, hombre, es el contragafe, está bien. Yo digo 4-2. 4-2. Para ser el equipo que menos goles encaja, casi ya con esos cuatro casi nos iguala a nosotros. Pero tienen que ir adelante, joder, ¿sabes? Yo qué sé. Manotero. Yo es que no sé si decir lo que creo o lo que quiero. Voy a decir lo que creo. Que va a ser 1-0. ¿Tú quieres que me dé un ataque al corazón? ¿Cómo 1-0? Pues yo voy a seguir siendo fiel, porque la última porra la acerté gracias a eso, a el resultado de la ida. Y voy a decir 2-1. Porque antes lo dijimos, pero en Salamanca ganamos 1-2 con gol de Charles y de Romay, que nos dio la victoria. Vale, ahora hagamos cuenta. Hay que hacer las cuentas de la vieja. Estamos en la penúltima jornada y hay gente que no le gusta hacerlas, pues yo creo que hay que hacerlas. Sí. A ver. Lo podemos hacer ya si quieres en base a. Y así repasamos la próxima jornada en totalidad o todos los partidos que nos interesan. Para que se den todos los resultados. Vale, pongo aquí la clasificación y lo miro. Pero al final la foto nos interesa nada más que un partido, que es el Marino de Luanco a Derby. Todo lo que sea, que el Marino de Luanco, que el Marino le roba algún puntito a la Derby, a nosotros nos viene bien si ganamos. O empatamos. No, si empatamos los dos, no. Claro, a ver, la cuestión es, si nosotros ganamos y el Adarve pierde, estamos ascendidos. Sí. Si nosotros ganamos y el Adarve gana, a Palencia a jugarlo todo. Uh-huh. Si nosotros ganamos y el Adarve empata, estamos ascendidos virtualmente porque el Adarve tendría que marcar más de 10 goles. No. Virtualmente no. Solo sería en pero caso no, de que perdamos miento. y empate el Adarve. Es verdad, si empatamos... No, empatar y, nosotros y perder el Adarve. Eso, si empatamos y el Adarve pierde, ascendidos virtualmente. Y ya, ¿no? No hay más. No, no hay más opciones, pero no las vamos a comentar. No, porque no van a pasar. Claro. Luego, ¿qué nos interesa de cara a la última jornada si tuviese que jugarse algo en la última jornada en Palencia? Pues hay un Segoviana-Palencia en la que nos interese que gane el Palencia. Hay un Marino Adarve, que ya está contado, lo que tiene que pasar. Hay un Llanera-Corucho en el que nos interesa que el equipo humilde pierda por dos motivos. Siempre. Nos interesa por dos motivos. Primero, porque Corucho se cae de la lucha por el playoff y el Palencia está más liberado en la última jornada, y porque el Llanera es el próximo rival de la Derby. Y entonces mejor que llegue a la última jornada con algún juego. Lo mismo con el Arenteiro Navalcarnero, que nos interesa que gane a nosotros personalmente el Navalcarnero para quitar al Arenteiro en la lucha por el playoff, pero bueno, pero ya tope con el Arenteiro. Arenteiro ya no está, bueno, está a 5, Sí, sí, playoff. Bueno, pero cuanto menos rivales tenga el Palencia en la última jornada, mejor. Ya. Bergantiños Avilés, los Bergantiños que sigan playoff, y Compostela Ceares, pues el Compostela se caiga de la lucha por el playoff. Todo eso es lo que le viene mejor al Pontevedra. Sois unos egoístas y malagradecidos. Y luego hay también un Leganés B Arosa que a nosotros ni nos va ni nos viene, que no lo metí ni en la lista, pero a Manu le interesa mucho porque le desea todo el bien posible a Luisito y nosotros todo el bien posible a los amigos de Onda Arlequinada. Eso. ¿Y a Luisito no? Bueno, Onda Arlequinada son más amigos. Espera, que te pongo en primer plano para que mires mal a Alex. Mira, ponle mala cara ahí, Alex. Ponle. Y por ir acabando, ya hablando de la base, dos partidos, sobre todo los de siempre que repasamos. División de Honor, juegan en Gijón, domingo a las 4. Ahora sí que sí, ya puede ser descenso matemático si pierden, o si empatan, creo también, pero bueno, si pierden seguro. Y luego el filial, que está ahí en la pelea por la segunda plaza, intentar ascender a tercera división. Y se juega el partido el domingo a las 6 contra el Barbadas fuera de casa. Pues muy bien. Estaría todo. Se ve lo que nos interesa ahora mismo, la base, que solo estamos pensando en el partido del domingo. Que el filial esté en tercera, la foto nos va a venir bien, siempre bien. Sí, sí. Pero ya ahora mismo es que si no ascendemos, da igual que el filial esté en tercera, que el juvenil esté en de X. O sea, no sé, nos jugamos tanto que damos. Pero bueno. Bueno, pues nada, pues qué guapo es Manu Otero, qué primer plano tiene, joder, hermano. La segunda cuenta de Perry en Twitch te está diciendo aquí cosas. Ya. Todo trolls. Después. Bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Vamos despidiendo o qué hacemos, Vale? Sí, pues yo creo que, a ver, hay ganas de que empiece el partido, pero no podemos estar haciendo esto que hacen los Twitchers, los Twitcheros que hacen, ponen el mensajito sí, arriba de cuántos minutos le quedan y hacen hasta que empiece el partido, no podemos hacerlo. Entonces yo creo que ya. Hombre, puedo poner contador. Si quieres, puedo poner contador a ver cuánto queda por el partido. Sí, no, déjalo. Eso había que ponerlo antes, al empezar el programa. Que la gente disfrute de la noche, que está muy bien, que salga a tomar todas las copas que quiera si puede. Hoy, que el sábado por no se la sale. Noche el sábado no sale tempranito. Claro, el sábado no se sale. Y mañana a ver el entrenamiento. Y luego a las 11 hacer previa en la payota. Y ya no sé. Antes de las 11, que a las 11 no da tiempo. Bueno, pues 10 y 20. 10 y cuarto pasamos listo. Mira, como llegues a las 10 y cuarto, Manu, o sea, te hago la ola. Te invito lo que quieras, como llegues a las 10 y cuarto. Yo voy a estar a las 9 y media. Sí, no me lo creo, no me creo nada. ¿Entonces? Nada. Claro. ¿En la payota? Claro, hay que quedar para desayunar. Pero si tú no llegaste, los desayunos estos de, si tú no llegaste de temprano, ni el que grabamos debajo de tu casa, pues. ¡Toma! ¡Toma! Último en llegar al grupo. La verdad que, pues, tío, no toda razón. Las verdades duelen, Manu, pero es lo que hay, ¿sabes? No hay más. Pero fue vuestra culpa. Sí. Yo estaba en casa esperando a que me dijeseis baja ya. Claro, bueno, da igual. ¿Qué iba a decir? No lo sé ya qué iba a decir. 9:30 creo que llega el equipo y no sé si está haciendo algo o no, pero bueno, si se hace algo lo hará así Areiro, o sea que hay que estar atentos a sus redes. Creo que aún mañana se venden entradas en el... No, se venden entradas mañana, en la oficina. Aún. Mañana, de 11 y media a 2. Creo. Pero en oficinas ahora ya, ¿no? No, en el Savoy y en el Savoy. Ah, en el Savoy y en las oficinas también. Mensaje del club de hace nada. Recordando el tema de las entradas de las vendidas que ya comentamos, y mañana se abren taquillas de 11 a 2 y el punto de venta de Savoy se mantiene de 11 y media a 2. Vale, pues oye, pues ya está. Pues no hay excusa. Que son 5 pavos, joder. Son 5 euros por ir a preferencia. ¿Quieres ver el fútbol bien? Vas a preferencia, 5 euros. ¿Quieres pasártelo muy, muy, muy, muy bien? Además, pues 5 euros si a fondo no, norte. ¿Quieres si estar no, tranquilo? A fondo sur. Y como va a hacer mucho calor, y al jugarse el domingo por la mañana, el sol le va a dar a los de tribuna, ¿no? Tribuna. A los de preferencia. Sí, eso es verdad. Es importante. Sí. La entrada más cara va a tener el sol de frente y pega bastante. Ah, mira. Ah, por cierto, lo que hablabas de... Mira, Manu, lo que hablabas del... del... no puedo ponerlo. No, del jardín, que ahí hay una portería en San Francisco, sí, sí, que pone Dalle Ponte. Falta un balón para romper las flores, tío. Me acordé de mi abuela cuando lo vi. A ver, espera, creo que lo puedo poner. Espera, dame un segundo, a ver si soy capaz, así en el momento. Aquí, que lo colgó el periodista este inglés que está en Pontevedra, el Brendan Boyle o Brendy Boyle o algo así. Mira, ahí está, mira, ahí está guapo, ¿eh? Está guapo. A ver cuánto dura, a ver si llega el domingo. Sí, como los carteles que ponían en aquellos antiguos playoffs que nunca llegaban al final del verano. Y al final había rondas y la gente las llevaba para casa. Bueno, pues nada, pues vamos terminando. Hemos estado bastante tiempo para ser tres, ¿eh? Sí, sí. No sé cuánto tiempo. Sí, había. Bueno, espera, que nos pongan los tres para despedir. ¡Ea! Ah, que tengo que despedir yo. Claro. No sabes aún esas cosas. No, ya, sí, tierra. Bueno, pues hoy aquí acaba nuestra penúltima previa de la temporada. Esperemos que sea la última en la que nos juguemos algo o estemos nerviosos y la siguiente sea relajada y de risas. Sí, la siguiente sea relajada y de risas la hacemos con cervezas, con muchas cervezas. Ok. ¿No? Uh-huh. No me hacéis caso, no queréis. Bueno, Alex Dávila, seguidor del West Ham y del Pontevedra, gracias. Irmandiño, lo tenéis ahí en Twitter. Pues nada, nos vemos el domingo. Ya estoy a medio camino, ya hice una parada para grabar y ya seguiré mi viaje. Y Manu Otero también, ahí, Manu Otero y su gato. Muchas sí, gracias. Hoy tú comió plano también. Hoy se ha portado bien, hoy no ha roto ninguna taza. No, correcto, menos mal. O sea, romper la taza que no podía romper fue la que rompió, pero bueno, es lo que hay. Habrá que sustituirla. Bueno, el que tiene gato ya sabe lo que pasa. Exacto. Bueno, y nada más, como siempre, todos los viernes en la previa agradecemos a los suscriptores de Twitch que se suscriben a través a nuestro canal. Ya sabéis que si os suscribís nos apoyáis un poquito. Si tenéis Amazon Prime os sale gratis y si no, creo que son 3 o 4 euros al mes. Agradecemos a NHTCM, a Irmandiño, a Manuls, a DVM77, a JohnnyJoe95, a Deiser, a Kuraya, a Manutop, a PapCLG y a Juan Milleiro. Muchas gracias por apoyarnos un mes más, la verdad que se agradece. Vamos ahí, nuestro Chita consiguiendo algo para comprarle una nueva taza a Manu que se la rompió el gato. Y al resto, a los que habéis estado en directo y a los que estáis en diferido, muchas, muchas, muchas gracias por escucharnos una semana más aquí en La Previa. Como siempre decimos, no sería lo mismo sin vosotros. Sin vosotros no sería tan divertido. Que paséis un buen fin de semana y una mejor mañana de domingo o un matinal de domingo, porque significa que habremos ganado. Nos vemos el lunes, también nos vemos el domingo en Pasarón, mañana también en entrenamiento. Nos vemos todo el fin de semana. Sed buenos, yo he sido Manuel Quiroga, sed buenos y nada, hay que roerlo. Chao, chao, que tengo por la música y no me llega aquí. Sí, chao. Chao. Gañe superlas que animaré, douran antes son fanático.